esta hermosa melodía y a ritmo de Pasacalle, interpretado por el dúo Sánchez Rojas, Viva la Amistad de Roberto Romero, iniciamos Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre con gusto, con el mejor placer y con la mejor predisposición para compartir la música ecuatoriana que es parte del patrimonio de nuestro querido Ecuador. Queremos aprovechar ya a esta hora para saludar a todos quienes comparten con nosotros a través de la página www.casadelacultura.go.es/player, también a través de las redes sociales, el Facebook, Radiodifusora CCE. Ahí ustedes encuentran un link que dice usar aplicación, denle un clic y usted puede navegar escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quienes quieran escuchar algún tema especial, escríbanos Facebook Laura Ríos Armijos o también a lauraedenita@gmail.com. Ahí nosotros podemos programar las canciones que ustedes desean. También saludamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en Radio El Buen Pastor, en Saraguro. Un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por unirse para escuchar este programa. A Radio La Voz de Incapirca, en Cañar. Radio La Voz del Santuario de Baños, en Baños. Y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes cordialmente invitados, a los que están también en Radio La Voz de Zamora, en Zamora Chinchipe, Radio Cariamanga, en Loja. Quiero contarles que hoy continuaremos con nuestro tema que lo habíamos dejado planteado sobre la samba y la bossa nova de Brasil, que lo vamos a extraer del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y Rafael Salazar. Hoy iremos contándoles algo más sobre la samba, que es una de las expresiones obligadas en los festejos del carnaval brasileño. Así que no se separe, porque de inmediato nos vamos con nuestra reflexión. Extrañar no debería doler. Todos creemos que cuando extrañamos a un ser amado es sinónimo de dolor, pero creo que no es así. Extrañar a alguien no puede hacer llorar. Estar tristes y melancólicos, sí. Ahora bien, es cierto que cuando amas mucho, eso nos causa una tremenda angustia, pero ¿usted sabe por qué? Duele porque no le puedes tener, porque no le puedes estar a su lado. No duele extrañar a alguien que está lejos de nosotros. Lo que duele es tener ganas de tenerlo cerca y no poder. Lo que deberíamos dolernos de verdad es el extrañar a alguien que nunca nos amó, o a alguien que solo causó dolor en nuestra vida. Extrañar a alguien que prefiere estar en otros brazos que no son los tuyos, eso sí, debería doler. Duele que no te amen, eso sí puede ser causa de lágrimas. Pero si alguien te ama, solo puedes sentir nostalgia por la lejanía, pero llorar no, porque te ama. Solo que debes tener paciencia para estar algún día junto a esa persona. Recuerda que extrañar te puede doler, pero es el efecto lo que causa el amor. Extrañar duele, pero el efecto que causa el amor. Esto se debe, como ustedes acaban de escuchar, que solamente cuando existen esos sentimientos nobles en el ser humano. Por ello, extrañar puede hacernos llorar, pero estar tristes y melancólicos sí nos puede hacer, ¿verdad? Tener que empiecen a brotar esas lágrimas desde esos sentimientos que podemos tener. Esto lo hemos compartido de la página de Shoshan. Gracias a todos y a todas por estar compartiendo con nosotros en este instante, recordándoles que todo problema tiene solución. Así que vamos a solucionarlos. Empezar construyendo una buena semana con buenas metas, con buenos objetivos. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solos y los que están acompañados. Ya sabe, hacer recíproco. Hay muchas formas de llegar a la otra persona y que además no nos cuesta absolutamente nada. Solamente hay que ponerle ánimo, deseo de querer compartir lo mejor que tenemos en nuestro interior. María Chess, gracias por escribirnos a través del Facebook. Felicitaciones, qué hermoso es su programa y con una soltura, desenvolvimiento que tiene usted. Hace que realce pues esta música ecuatoriana. Un abrazo para usted y también un abrazo para don Víctor Hugo García García. Hermoso programa, ritmo excelente, recordando un hermoso ayer. Gracias a todas las personas que comparten con nosotros. Un abrazo gigante también para Carlos Grijalva. Gracias a usted. Dice, adelante, importante programa. Y hemos iniciado, dice, con una excelente música. Así es que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir con nosotros y hacer de este programa algo especial. Ya que sin ustedes, pues, mis estimados amigos y amigas, imposible que nosotros podamos hacer lo que estamos haciendo, porque necesitamos siempre compartir, siempre sentirnos con esa magia excelente. Les había dicho en una ocasión que a veces estamos calladitos, pero hace falta que alguien nos estimule para nosotros poder saludar y poder llamar. Recuerde que usted puede hacerlo marcando al 2220966, 2220966. Las personas que llamen, siempre les estaremos siendo recíprocos con un libro que tenemos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con esto, ¿qué les parece si escuchamos otra canción que la tenemos preparada por aquí? Así es. Este lleva por título, Tú eres mi esperanza. Siempre hay una esperanza, ¿cierto? Que brille la luz en esas esperanzas. Este va a ritmo de Pasacalle, lo interpreta el dúo de las Provincianas. Hay algunos temas que ustedes escucharán aquí, hasta el clic del tocadiscos que se pone el disco, ¿no? Que lo disfruten. Thank you. Visítanos en www.casadelacultura.gob.es. Y ya estamos de regreso para seguir compartiendo con ustedes nuestro libro. Poco a poco vamos avanzando y ya vamos concluyendo, ya mismo. Así que no tiene que separarse, porque si no, tendrá que comprar la obra para poderla disfrutar de lo que es lo que nos manifiestan, ¿verdad? Bueno, ¿qué se habla sobre la zamba? Se dice que se ha convertido en expresión obligada en los festejos del carnaval brasilero, especialmente en Río de Janeiro, en Bahía, y adquirió gran popularidad en la década de los 40 a partir del fortalecimiento de las escuelas de la zamba, formadas por comunidades populares que fueron destinadas a participar las competencias de los desfiles carnavalescos. Los trajes y la coreografía inspirada en motivos nacionales y universales han hecho de la samba festejos que ha traspasado las celebraciones de Brasil, difundiéndose por el mundo entero. Finalmente, el desfile de las escuelas de samba ha hecho posible que se haya desarrollado una especie de samba narrativa y temática en lo que participan majestuosos fantasías inspiradas en movimientos históricos, mitológicos y de situaciones contemporáneas, con la presencia de garotas y bailarinas que exhiben sus habilidades artísticas. ¡Y qué baile, mis estimados amigos oyentes, con estas zambas! Antes, ustedes recordarán que en los canales de televisión podíamos observar los desfiles de la zamba, quizás durante toda la mañana, durante todo el día, ¿no? ¿Cómo se vendía quizás estos desfiles y todo el mundo prendido en los canales o en las radios, escuchando pues esta música, ¿no? Que es muy atractiva también, ¿no? Y los que miraban en las pantallas, pues mirando a las garotas y a las bailarinas. Y los concursos de las escuelas de samba, quienes ganan, quienes presentan las mejores comparsas, los mejores carros alegóricos. Bueno, vamos a ir nosotros a escuchar otra melodía, otro tema musical aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y otra canción que está lista para compartirla con ustedes. Esta lleva por título La Catita. Sí la han escuchado, ¿verdad? La vamos a recordar. Aquí están los hermanos Cuadrado para llevarla a cada uno de sus hogares. Thank you. Nunca lo podré olvidar, decía esta canción. Bueno, avanzamos en nuestro tema. ¿Qué más tenemos por aquí? Que el bossa nova es una forma musical que surge también en Brasil a partir de 1958, cuando un movimiento intelectual de poetas y músicos buscaron otra forma de expresión acorde con su sensibilidad y conocimientos, distintas a los ritmos campesinos y urbanas que predominaban a mediados del siglo XX. Este año, los compositores Tom Jobim y Vinícius de Moraes divulgan su tema Canción de Amor, que en su propio idioma es Cancao de Amor de Maíz, que formaba parte de un disco con creaciones de su autoría, cantadas por Elise Cardoso. En el mencionado disco interviene por primera vez João Gilberto como violinista, quien utiliza un nuevo tipo de síncopa que va a caracterizar a la bossa nova. Un año después, Gilberto realiza la producción de un disco exclusivamente de bossa nova, cantado por él mismo, en donde incluye el tema Desafinado, mencionado por vez primera en términos bossa nova. Vamos a ir recordando, bossa nova, año de 1958. Más música para ustedes, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay abuelitos, abuelitas que nos están escuchando. ¿Usted tiene abuelito, abuelita? Lo tuvo, lo tiene. Si es que no está, bueno, ahí el recuerdo. Recuerden la historia, nos causa nostalgia estos recuerdos. Pero precisamente, ustedes verán que cuando hablamos de esto, el extrañar no debería doler. Simplemente es la necesidad de no tenerles. Y a propósito de esto, ¿qué les parece si escuchamos a la voz de las hermanas Salinas? Ellos nos traen una canción que lleva por título Que viva la abuelita. ¡Viva la abuelita! Ay sí, ay no, mi abuelita me enseñó ese lindo San Juanito del tiempo que pasó, ese lindo San Juanito del tiempo que pasó. Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más. Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más. Porque ella también me quiere con cariño maternal. Porque ella también me quiere con cariño maternal. Así bonita, este San Juanito baila mi abuelita. Este San Juanito baila mi abuelita. Ay sí, ay no, mi abuelita me enseñó. Ay sí, ay no, mi abuelita me enseñó ese lindo San Juanito del tiempo que pasó. Ese lindo San Juanito del tiempo que pasó. Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más. Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más. Porque ella también me quiere con cariño maternal. Porque ella también me quiere con cariño maternal. Así bonita, este San Juanito baila mi abuelita. Este San Juanito baila mi abuelita. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ese movimiento intelectual de poetas y músicos académicos de la década de los 50 del siglo XX determina en Brasil el surgimiento del nuevo ritmo de bossa nova. Y aunque se conocían las canciones de serenata representadas por los choroes y las serenatas, justamente los que inspiraron a Heitor Villa-Lobos para la creación de sus famosos choros de conciertos de guitarra, necesitaban de otras formas de expresión acordes con sus conocimientos y sensibilidades. Parafraseando a Shakespeare en su famosa frase teatral, to be or not to be, y siendo los brasileros descendientes y mayoritariamente del tronco étnico tupi-guaraní. Los poetas y músicos de esa generación crean el movimiento tupi or no tupi, somos o no somos tupi, para precisar el contenido de su rebeldía y buscaban la razón de sus orígenes. De esa manera podían expresarse de forma diferente a ese movimiento musical anglosajón que se imponía en América a través del twist y del rock como valores juveniles contestatarios mediatizados por las empresas disqueras transnacionales. Seguimos con música, saludando a todos quienes comparten con nosotros en la página www.org.se, y si ustedes quieren escuchar directamente la radio, le ponemos un /player y ahí pues ustedes pueden disfrutar de la música realmente ecuatoriana, recordándoles siempre que esto es parte de nuestro patrimonio, de ese patrimonio que tenemos todos los ecuatorianos. Hoy pues también hay nuevos representantes de música en diferentes géneros que también se consideran ecuatorianas por el hecho de interpretar o también de crear sus melodías. Bueno, para todos siempre es importante saludarles a Yipunya, quienes están en esta hora, a Yichichi, a Yituta en la noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por estar compartiendo con nosotros nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriana. Otra de las canciones que tenemos listas por acá es en la voz de Máxima Mejía. Ella nos trae una creación de Rigoberto o Roberto García. Es la que titula La Pacharaca. Tiene un movimiento como aquellos que se escuchaba hace unas 4 décadas, década de los 40, ¿verdad? Vamos a escucharla, La Pacharaca. Cansado, no sé trabajar. habrá creído si nací cansado, no sé trabajar? ¿Para qué, para qué, para qué? ¿Para qué, para qué, para qué? Si nací cansado, no sé trabajar. Si nací cansado, no sé trabajar. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos nuestros amigos que comparten con nosotros esos saludos a través de el Facebook. Un abrazo gigante para todos ustedes. Recuerden que si quieren alguna melodía pueden solicitarla a través del 2229-66 o escribir en estas redes sociales. Si tenemos de inmediato, le ponemos. Caso contrario, la programamos para una próxima oportunidad. ¿Qué más tenemos por acá de nuestro tema sobre la bossa nova? Que desde los inicios musicales de João Gilbert en 1958 pasa a designar un estilo de cantar, tocar, componer y arreglar la nueva música brasilera de carácter urbano. Y se trata de una reivindicación de la samba influenciada por el jazz norteamericano y por la música impresionista francesa desarrollada por los jóvenes de clase media de Río de Janeiro. El bossa nova y la nueva música brasileña van a dar figuras relevantes sin otras. Los ya mencionados Vinicius y Moraes, John Robin, João Gilberto, así como Edu Lobo, Chico Buarque, Gerardo Vandré, Toquino, Gaetano Veloso, Milton Nascimento, Elis Regina, Cal Costa y María Betania. Unos se comprometieron con la canción política y otros con el género nacionalista. Creo que se da en cada uno de los países esto, ¿no? Lo político, lo social, lo nacionalista. Y aquí en nuestro país somos muy, pero muy nacionalistas. Quiero enviar un saludo cordial hasta Loja, una amiguita. Tuca, nuestra conocida Tuquita Antonia Quito. Gracias, amiga, dice desde Loja. Esos momentos chéveres que se pasa junto a la música y sobre todo cuando hay esos recuerdos de la juventud. Bueno, acá hay otra canción para ustedes que esperamos que la disfruten. Aquí está el dúo del alma, así se llama este dúo, para traernos una canción que titula Piquito de Oro. ¿Hay piquitos de oro, Creo que sí. Andrés nos dice que sí hay piquitos de oro. Vamos a ver cuánto cuestan estos piquitos de oro. Soy sabecilla que alzando el vuelo cruza los montes. Soy sabecilla que alzando el vuelo cruza los montes. Yo piquito de oro que cantará lo que yo lloro. Yo piquito de oro que cantará lo que yo lloro. No olvides Bueno, muchísimas gracias, gracias a Verónica Alexandra por unirse a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hay algunos que estoy poniendo el link. Gracias por dar un clic a www.casadelacultura.gov.es y también Radio Macarena, Radio La Voz de Incapirca, Radio La Voz del Santuario de Baños, Radio Cariamanga, Radio La Voz de Zamora y Radio El Buen Pastor en Saraguro. Nuestro abrazo gigante y todos son bienvenidos y bienvenidas a ser parte de este programa. Y bueno, ¿qué más hay por acá de la bossa nova? Que se dice que tuvo una gran aceptación y se extendió con éxito tanto a Europa como a los Estados Unidos, donde a partir de 1962 y después de un festival de bossa nova en el Carnegie Hall de New York, obtiene gran repercusión y presencia internacional, llegando a ser grabada por el artista como Fitzgerald, entre otros. Esta popularidad se había acrecentado sobre todo en la, con la irrupción del desafinado en 1959, cuya musicalidad llega a conquistar los escenarios mundiales. ¿Quién no interpreta, quién no canta bossa nova? Creo que la mayor parte. En breve les estaremos dando a conocer algún bossa nova o quizá una samba con intérpretes ecuatorianos. Así que no se separe porque aquí nos vamos con más música. Y hay una canción que lleva por título Puñal. Esta la interpreta el dúo España Saavedra. ¿Por qué te fuiste ingrata? ¿Por qué clavaste puñal al corazón? ¿Por qué te fuiste ingrata? ¿Por qué clavaste puñal al corazón? Sabías bien que yo te idolatraba, te di mi alma, vida y gran pasión. Sabías bien que yo te idolatraba, te di mi alma, vida y gran pasión. Tu amor no fue nada sincero, ay pobrecito de mi corazón. ¿Por qué te seguiré queriendo, ay pobrecito de mi corazón? Y si tu amor no fue nada sincero, ay pobrecito de mi corazón. Porque te seguiré queriendo, ay pobrecito de mi corazón. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Seguimos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y bueno, hemos terminado sobre esto de la bossa nova y sobre también la samba. Y es momento de compartir con ustedes algo más sobre el bolero, la canción romántica caribeña que conquistó y conquista Sudamérica. Se llama bolero a un estilo de canción romántica nacida en Cuba, que se convertiría en el tiempo en el patrimonio común de Latinoamérica para las expresiones propias del amor y del pecho. El bolero latinoamericano debe su nombre a una danza española de 1700 originaria de las Islas Baleares. Sin embargo, su ritmo dista mucho de aquella, ya que en España es de ritmo ternario, emparentada con la seguidilla y la petenera andaluza. Este bolero español, en consecuencia, se diferencia de su homónimo cubano. Es posible que este baile en grupo de parejas sueltas, en que se realizaban brincos en el aire, diese origen también al nombre del bolero, por asociación con la voz fenética andaluza, vuelo. Muchas de las danzas campesinas europeas desde los inicios del siglo XVIII eran de carácter ternario, y allí se destacaban el hombre al realizar la figura de volta o vuelta en el tercer tiempo, al final de lanzar al aire a su compañera de danza. Esta forma peculiar de baile fue determinante por el surgimiento del vals a finales del siglo XVIII, cuando antes se convirtiera en un baile de salón, aunque conservaba la volta como característica principal. Bueno, y hablar del bolero, pues ustedes saben que se habla de Cuba, se habla de Centroamérica, pero había un personaje que ya estoy tratando de recordarlo en este instante, que es cubano, que también se hablaba de... César Portilla de la Cruz, así se llamaba, ya falleció. Y tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que le hacía Marta Palacios con el compañero que fue secretario de la Casa de la Cultura, que ya también estoy olvidando, que hace las décimas de Pepe Regato, exactamente, Pepe Regato. Y como decía, hablar del bolero no es solamente decir, porque él decía... No hay tanta importancia decir que es de Cuba, que es de Centroamérica, que es de México, sino que él se remontaba a hacer un análisis desde la Segunda Guerra Mundial, cómo nace la música, por qué nace la música, cómo llega a esos países. Y cuando hablamos de estos temas precisamente en este libro, pues también nos remonta a conocer cómo también fue llegando la música desde aquellas épocas que a veces las pasamos por desapercibidas, ¿cierto? Bueno, en este siguiente programa estaremos escuchando muchos boleros mezclados con otros géneros musicales, porque ahora es momento de saludar también a todas nuestras amigas. No sé, Andy, ¿te acuerdas el nombre de nuestra amiga Iraldina? Ya se fue, era un nombre medio complicado, y decía la señora, no se van a acordar de mi nombre, pero yo la anoté en algún texto y no lo tengo por acá, pero ojalá pueda, sé que estamos llegando al hogar de nuestra amiga. Y ella decía, quiero escuchar la canción Merceditas, así que para usted, mi estimada amiga, no nos hemos olvidado, este es un San Juanito que lleva por título Viva Merceditas. Thank you. Estamos ya de regreso en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ¿qué más podemos contarles sobre el bolero? Que a diferencia del bolero español en Latinoamérica, es de ritmo reposado en tiempo binario y derivado del danzón cubano. Aunque algunos estudiosos lo emparentan con la habanera, danza cubana por excelencia, de la que también se dice que dio origen a las serenatas en Venezuela y al tango en Argentina. El bolero rítmicamente es un danzón lento, con letras de contenido romántico, y en sus dos periodos musicales, el primero es a manera de canción introducida, que se complementa con la segunda parte, con aires de danzón. También hay opiniones acerca del bolero como un derivado del canto de clave, coros de clave que se los conoce, formados en los barrios populares aledaños a La Habana. Según Elio Orobio, este género cantable surge en el tercio del final del siglo XIX, en la trova tradicional de Santiago de Cuba. Seguimos con más música nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre es un gusto el poder compartir con ustedes esta música especial, música de todos los tiempos. Hay un pasacalle que lo interpretan las hermanas Salinas. Este lleva por título Todos a bailar al ritmo de Pasacalle, así que si está por ahí alegre, agarre a su pareja. Estamos ya de regreso nosotros y creo que hemos llegado a la parte final de nuestro programa, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado. El tiempo se nos hace realmente corto. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220966, 2220966. Y nos vamos a despedir a propósito de haber venido hablando nosotros por algunos programas consecutivos sobre la importancia del trabajo, sobre cada una de estas actividades cotidianas que se van desarrollando y a las que se les va poniendo música. Porque todo lo que se tararea mientras se trabaja no es que viene así de simple, no. La música siempre está relacionada con el quehacer del hombre. Y con esto quiero decirles que voy a despedirme con una canción que lleva por título El Campesino Feliz. Yo creo que los campesinos realmente son felices al ponerse en contacto con la madre tierra, con la naturaleza, con la Pachamama. Y este es un pasacalle que lo interpreta el dúo Cadena Avilés. Que la pasen muy bien y disfruten de la programación de cada una de sus medios. Esta guitarra criolla tiene boca y quiere hablar. Solo los ojos le faltan para ayudarme a llorar. Y este es mi machete Collins, legítimo y de puro acero, que con su ayuda al bolsillo nunca le falta el dinero. Música, muchachos, y para bailar. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.